Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Hola Raúl, una alegría una vez más para que comencemos esta emisión del programa Diálogo Bíblico. Vamos a ver la estructura del pacto ahora. Quienes tengan quizás el material, la base, está clarísimo, pero lo bueno es que usted lo revise con los textos también. ¿Cómo es un pacto? ¿Cómo es la estructura de un pacto? ¿Qué es lo que tiene? Estoy pensando, quizás para hacer una relación, que cuando uno habla, siempre se le pide que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no es cierto? Claro, en este caso son los aspectos formales, es decir, la secuencia, se respeta la secuencia, respeta la cultura del pueblo. Eso es importante porque hoy día quizás sería un poquito diferente, pero el pacto está hecho en relación a la cultura para que ellos entendieran lo que se estaba haciendo. Porque imagínense que Dios ponga un pacto en el que no entiende nada. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que firmo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? O sea, no, se adaptó el Señor a eso para que ellos entendieran. Entonces, esta estructura tiene por lo menos cuatro ítems que son bien interesantes. Primero, ¿no es cierto? Porque el pacto, estamos hablando de Dios y el pacto. No estamos hablando de pactos entre humanos, sino entre Dios y el pacto. Uno de los socios, entre comillas, los dos socios. Claro. Era Dios mismo. Ahora dice, hay un preámbulo, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? Para decir, ¿quién es el que se está haciendo? Para que se tenga idea de quién está interviniendo en el pacto. Alguien que no necesita ni hacer pacto. Y voy a decirlo así, quizá equivocado, pero que no necesita ni siquiera cumplir un pacto, porque en él el pacto es entregar todo, entregó a su hijo, es amor, pero hay que entenderlo, porque el hombre participa en la medida que entienda lo que eso significa. El segundo es un prólogo histórico y se define en relación a lo anterior. O sea, ¿qué significa eso? En los libros aparece un prólogo, ¿cierto? Y a veces me lo salto yo. Y a veces son interesantes, pero normalmente en la introducción de un libro uno ve hacia dónde va a apuntar prefacio, dónde va a apuntar el autor con lo que va a decir, está describiendo. Y aquí aparece esto, no sé, pero a mí me gusta porque es un prólogo histórico. ¿En qué sentido? Vamos a hacer un pacto, pero recuerden, y aquí vienen algunos antecedentes que ratifican. Por ejemplo, vamos a hacer un pacto entre nosotros, pero esto históricamente ha sido así, históricamente ha pasado esto, históricamente, ¿no es cierto?, el pacto ha sido, como dijéramos, reforzado con los antecedentes previos. Por ejemplo, un antecedente histórico. Hagamos un pacto para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque un día nos sacó de Egipto, un día nos hizo pasar el Mar Rojo, y esos son hechos tangibles. Es la historia del pueblo de Israel. Claro, son hechos tangibles que están. Luego vienen cláusulas o leyes, y lógicamente, si va a hacer un pacto de caminar, te va a decir por dónde debes caminar, cómo debes caminar, a qué hora caminar. O sea, yo estoy poniendo, digamos, sí, en simple. En simple, para que entendamos esta situación, porque estamos con un pacto con Dios. Cláusulas o leyes. Y una cláusula no es lo mismo que una ley. La ley es un dictamen que obliga, ¿no es cierto?, a las personas a hacer cierto tipo de actividades. O podríamos decir que la cláusula es parte de la ley. Claro, cláusula. Una especificación. Claro, que le ayuda a comprender lo que quiso decir el legislador, ¿no es cierto? El espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Y acuérdense que de eso hemos conversado, que el problema que hubo en algún momento, todos cumplieron la ley, pero el espíritu estaba malo. O sea, estaban yendo... No estaban entendiendo. No estaban entendiendo cuál era la idea de eso. Y lo último, ¿qué es lo que se coloca? Están los testigos. O sea, el testigo es el que dice, sí, yo voy a firmar como testigo. No sé si usted se recuerda, yo una vez fui testigo aquí en Chillán, en la universidad. Se iba a hacer una distribución y el presidente de la Unión Chilena no pudo venir y me envió a mí. Y yo observé y firmé que todo había sido de acuerdo a lo que se había dictaminado y se había acordado. El loteo, supongo. Interesante eso de los testigos, fíjese. y cláusulas especiales que señalan el pacto. Ahora, es importante esto porque, mire, hay algunos antecedentes, por ejemplo. En el preámbulo dice, todo Israel, dice, del lado, de este lado del Jordán, hicieron ese pacto. Todo, ahí está el preámbulo, ¿sí? Todo el pueblo, no quedó nadie afuera. No puedo decir el último que veía más lejos, allá yo sabe, no tengo idea, no. Si vinieron las cabezas de la familia, esos fueron después, se los comunicaron. Todos se comprometieron, todos, sí, se comprometieron a hacer su parte del pacto. Claro. No obstante, nosotros sabemos lo que ocurrió. Josué capítulo 24, verso 15, nos muestra allí la situación problemática. Aquí sí está la disyuntiva ética que podríamos así. Claro, mirarla. Exactamente. Platón decía una frase para el bronce. Platón dijo, el hombre está siempre en el cruce de los caminos. Desde un punto de vista ético, la decisión ética, ¿cuál camino tomaré? Y aquí en este caso José dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogíos vosotros a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El líder como ejemplo, ¿no es cierto?, del pacto de la responsabilidad. Y su decisión personal. Claro, el capítulo, todo el capítulo 24, porque se está leyendo el versículo 5 donde está la esencia, ¿no es cierto?, el 15, el versículo 15. Pero mire, parte justamente diciendo, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante, no de Josué, sino delante de Dios. O sea, el pacto, aquí aparece un pacto entre Dios y su pueblo nuevamente. Lo va a ratificar. Y cuando él dice esa frase tan maravillosa, si os parece bien servir a Dios, hazlo, si no, no lo hagan, pero tomen una decisión. Aquí podríamos hacer una aplicación personal, contemporánea. Dios llama permanentemente a la fidelidad, no al éxito como a veces pareciera. La fidelidad se vive, es un estilo de vida, con un permanente respeto y obediencia a los mandamientos divinos, tal cual están en su palabra. O sea, eso hacia allá apunta este pacto. Todos los pactos con Israel fueron justamente para que el pueblo de Israel anduviera en los estatutos, en las ordenanzas, porque era la única forma en que Dios podía darle bendiciones. Yo no le puedo entregar bendiciones a alguien que las va a desaprovechar, o va a ser maldición para él la bendición. Muchas cosas que Dios no nos da porque tal vez podría ser una maldición para nosotros. Exactamente. Y recuerde usted, yo lo invito a que usted se lea el capítulo 24 completo y se va a encontrar cómo está el preámbulo, a quiénes se llama, cómo aparece, por ejemplo, más adelante, el versículo 2, Josué, y todo el pueblo así, dice Jehová Dios, vuestros padres habitaron, o sea, empieza a hacer una historia, ¿se fija?, a reafirmar la idea. Está todo un pacto. Y reforzando la identidad del pueblo. La identidad del pueblo, y al final los lleva a tomar una resolución. Yo sí voy a obedecer. ¿Lo van a hacer ustedes? Y usted, amable oyente que nos escucha, ¿va a ser fiel al Señor? Bueno, vamos a continuar mañana en nuestra conversación. Bendiciones. Muchas bendiciones.